cuando comenzamos este relato, un luminoso día de junio despuntaba en Bosque Dorado. ¡Pelusina! ¡Hija! Ya es hora de despertar a tus hermanitos. Tenéis hoy que ir a coger leña al bosque. Voy enseguida, mamá. ¡Ea, niños! ¡Levantarse! ¡Ya es de día! ¡Venga, despertad! ¡Ay, me han despertado en lo mejor! ¡Pelusina, guapa! ¡Alárgame mis pantalones! ¡Arriba, dormilones! ¡Gusanillos de seda! ¡Toma los pantalones! ¡Hay que trabajar! ¡Tenemos que ir al bosque! ¡Uy, qué bien! ¡Voy a coger mi gomero! Y yo que estaba en que hoy era domingo. ¡Qué remedio! Vamos a cantar. Así os espabilaréis mejor. ¡Atención todos! ¡Uno, dos y tres! ¡Que se ponen los bastecillos de bebé! La sábana de despegar con la luz del nuevo día, a trabajar y jugar con renovada alegría. El agua de la mañana refresca bien sentimiento, naciendo en el alma sana los bonitos pensamientos. No pierdas una ocasión que te brinde el nuevo día, de dándonos un blasón con valor y gallardía. En este cesto he preparado la comida. Dentro va el hacha. Ya podéis estar en marcha. Aprovechad la fresca de la mañana. Sí, adiós, hasta la noche. Adiós. Que seáis buenos y obedezcáis a vuestra hermanita mayor. Buenos días, vecina. Qué contentos están siempre sus niños. Y Pelusina es ya toda una mujer. Esta hija es un tesoro. Qué caso tan extraño el de la niña. Nunca se ha podido saber su origen. ¿Y aquel medallón de oro que llevaba con la inscripción de «Ama siempre», cuando casi recién nacida y abandonada la recogió su difunto marido? ¿Qué querría decir? Pues no deja de llevarlo consigo. Yo le he contado que fue su madrina quien, para animarla a seguir tan bonito consejo, le hizo el costoso regalo. Pelusina se cree una hija más de la casa y así ha crecido. Ella es mi descanso y alegría. En verdad que es una niña muy hacendosa y buena. Muy buena, sí. Pero ¿por qué será tan terriblemente fea? Va, ella sabe que no es hermosa y vive contenta. Hasta el nombre que le pusieron por la pelusa de la cara lo consideró una broma. Y así es como hemos terminado todos llamándola cariñosamente. Pelusina es feliz. ¡Niños! ¡Id amontonando la leña aquí! ¡Hay que hacer 8 haces y el mayor para Pelusina! ¡Allí, allí! ¡Mirad un ciervo! ¡Cómo corre! Son unos cazadores. ¡Uy! ¡Es un cazador tras el ciervo! ¡Qué bonito caballo! ¡Oh! Se ha caído del caballo. Vamos a socorrerle. El príncipe está herido. ¡Pronto! ¡Una camilla! Se ha dado un golpe en la cabeza con una rama. Niños, ¿por dónde se va el pueblo? Sigan esa vereda y llegarán al camino principal. Con cuidado. Así. Vamos, en marcha, que no hay tiempo que perder. Ah, ya dije a su alteza que era peligroso seguir ese animal por estas trochas. Va sin sentido. ¡Ay, qué bellísimo! Buen negocio el del posadero. El alcalde ha instalado al príncipe y a su séquito en la posada a todo plan. Sí. Mi hija y todas las mozas del pueblo se están turnando para cuidarle. Pero dicen que él está siempre llamando a Pelusina. Ay, al cambiarle la venda que le cubre los ojos, quiso conocerla. Menos mal que las otras la quitaron de en medio. ¡Que si la ve empeora! Ay, ella anda enamoradilla y su madre ha tenido que recordarle que es una humilde campesina. Cuando el príncipe la conozca, todo se arreglará. Pelusina, te he mandado llamar, aunque me han dicho que tienes mucho trabajo, porque debo pasear. Y quiero, ya que esta venda no me permite ver, seas tú quien guíe mis pasos. Oh, señor, qué honor es poder serviros. Apoyad vuestra mano en mi hombro y seguidme. Pasearemos por los parajes más bellos del pueblo. Gracias, mujer. Creo que no podré olvidarte nunca. ¿Cómo eres? ¿De qué color tienes los ojos? ¿Eres rubia o morena? Bah, no esperéis encontrar ninguna gran cosa. Ya me veréis. Venid por aquí. El paseo que va al bosque es muy agradable. Puesto que aún no podéis contemplarlo, al menos percibir la fragancia del perfume de sus flores y el canto de los pájaros. Ahora se oculta el sol tras el bosque. Cuando los rayos de luz atraviesan la frondosa enramada, el paisaje adquiere una bellísima tonalidad dorada. Por eso a este lugar le llaman Bosque Dorado. Qué grata es tu compañía. Qué bien se está a tu lado. Es la salud que vuelve a vuestra persona. ¿Cómo deseo poderos contemplar? Un alma tan atrayente tiene por fuerza que iluminar un rostro muy agraciado. No tengo fama de hermosa. Y si persistís en vuestro empeño, vais a llevar un gran desengaño. Lo que sí dicen que hago bien es cantar. ¿Sabéis cantar? ¿Queréis cantar para mí? Os lo suplico. ¡Qué bonita canción! ¿Me permitís que bese vuestra mano? ¡Oh! ¡Cuánto honor me hacéis! Oh, oh, ¡qué ven mis ojos! ¿Cómo ha podido suceder? ¡Qué mujer tan maravillosa! ¿Qué voces son esas? En el bosque siempre suenan voces misteriosas. Volvamos, que el tiempo va a cambiar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira cómo he cambiado! La espalda está derecha, los pies no se tuercen, se ha caído la pelusa. Todo el mundo dice que estoy bellísima. ¡Qué alegría! ¡Qué lindísima te has vuelto, hija mía! No puede negarse que eres tú, pero ¿cómo has mejorado? ¿Qué ha ocurrido? Ha sido el príncipe al besarme la mano. La gente curiosa que nos había seguido escondida entre los árboles lo vio y no pudo reprimir algunas exclamaciones. ¡Ah, madre! Cuando le quiten la venda al príncipe, quiere que esté a su lado. Ahora que me he vuelto tan agraciada. ¡Qué maravilla! Gracias, gracias al cielo. ¿Veis cómo estaba en lo cierto, Pelusina? Vuestra modestia es grande, pero bien puedo aseguraros, ahora que mis ojos vuelven a ver, que no han encontrado jamás mejor espectáculo en parte alguna. Gracias, señor. Vuestro noble corazón es muy agradecido. Ciudadanos de Bosque Dorado, en nombre de su graciosa majestad Gallardo I aquí presente, ordeno que todas las niñas de 15 años de edad del pueblo sean reunidas en esta plaza. ¡Qué extraño! Me parece que este rey está buscando novia para su hijo. ¡Ay, voy corriendo a traer a mi niña! Si por ventura alguna llevase un medallón en oro con la inscripción de Ama Siempre, traedla sin tardanza. ¡Pelusina! ¡Esa eres tú! ¡Aquí, señor! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija quien lo lleva! ¡Anda, anda! ¡Dejadla! ¡Dejadla pasar! ¡Oh, María Teresa! Hija mía, ven a mis brazos. Preciosa criatura, qué dicha encontrarte hecha una mujer. Tienes la misma cara de tu madre. No había mujer más hermosa en todos los confines de la tierra. Déjame que vuelva a abrazarte. Vos, señor, sois mi padre. Sí, hija, sí. ¿Quieres saber lo sucedido? Fileno, cuenta a estas buenas gentes toda la historia. Recién nacida esta niña, un enemigo del rey, mi señor, consiguió en venganza que la maga Barrabasa la volviera terriblemente fea para toda su vida. Solo en el caso imposible de que un joven apuesto, sinceramente enamorado de ella, besase su mano, se rompería el maleficio y perdería con ella la hechicera todo su poder. Grandes sumas de oro costó convencerla, y yo, que también estaba catatalo por ella, fui designado para traer a la niña a este apartado lugar. Compadecido de su desgracia, le puse un medallón al cuello con una inscripción que, de seguirla, atenuaría de seguro todos sus males. El hechizo ha sido roto y, recuperada la libertad, corrí a contar al rey todo lo sucedido y aquí hemos venido a buscarla. ¿Quién de vosotros se enamoró de mi hija? Yo, el príncipe Salado. Y sea quien fuere esta mujer, he de casarme con ella. María Teresa, ¿quieres tú por marido a este joven? No anhela otra cosa mi corazón. Pues aquí mismo habréis de casaros. Fileno, envía una paloma mensajera a la reina diciendo que se ponga en camino. Y en este momento decreto 10 días de fiesta retribuidos para todos los ciudadanos de Bosque Dorado. ¡Que corre el vino y los manjares sin tasa! Y Pelusina, perdón, Su Alteza la Princesa María Teresa, fiel siempre al medallón, hizo dichoso al príncipe y a todos los súbditos.